Realmente es un mensaje para los compatriotas y las compatriotas de esa nación hermana tan querida en la Argentina, que es el Perú. Hace un año que están bajo un régimen dictatorial, sin respeto de garantías procesales mínimas, con un montón de presos políticos, con 70 familias destruidas, producto de los asesinatos que todavía siguen impunes. La conclusión para las abogadas y abogados del Perú y de América Latina es que hay que luchar por la justicia y que hay que luchar por el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Perú, que hoy nos rige. Y para eso, sobre todo los que somos abogados comprometidos con los derechos humanos, nos tenemos que juntar y le tenemos que exigir a los tribunales constitucionales y a los poderes judiciales del Perú, de toda América Latina y al sistema interamericano, que den una respuesta que todavía no están dando. Me parece que un año de dictadura en Perú, esta tiene que ser la prioridad.